Sección número 10 de El hombre invisible de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 10. Visita de Mr. Thomas Marvel a Iping. Después que la primera impresión de pánico se hubo disipado, Iping se entregó a la discusión. Pronto el escepticismo sacó la cabeza. Un escepticismo algo inquieto, no muy intrépido, pero escepticismo al fin. Nada es más fácil que no creer en un hombre invisible. En suma, aquellos que habían visto a nuestro héroe desvanecerse en el espacio se podían contar con los dedos. De estos testigos, Mr. Watchers faltaba por el momento, pues se había puesto en seguridad tras los cerrojos y barrotes de su propia casa. Huffers estaba acostado, aturdido aún, en el salón de la posada, y las grandes ideas extrañas que pasan de lo corriente producen a veces menos efecto sobre los hombres y las mujeres que las pequeñas consideraciones más próximas. Iping estaba alegre y engalanado. Todo el mundo se había vestido sus ropas de días de fiesta. Los regocijos populares de aquel lunes de Pentecostés hacía más de un mes que eran esperados impacientemente. Después del mediodía, los mismos que creían en el hombre invisible comenzaron a tomar parte en las diversiones, o por lo menos trataron de distraerse, suponiendo que se había ido definitivamente. En cuanto a los escépticos, toda la historia no era para ellos más que una farsa. Lo que es cierto es que todo el mundo, crédulos e incrédulos, estuvieron aquel día muy alegres. La pradera de Heisman lucía una tienda en la que la señora Bunting y otras damas preparaban el té antes que los niños corriesen o jugasen a sus juegos, bajo la dirección benévola y ruidosa de las señoritas Cus y Sackbot. No hay duda de que en la atmósfera había cierta inquietud, pero la mayor parte de las gentes tenían el buen gusto de disimular cuanto su voluntad podía, evitando dar pruebas de su malestar. En la plaza del pueblo obtenía un gran éxito un cable inclinado, a lo largo del cual, colgándose de una polea provista de una anilla, se deslizaba uno rápidamente hasta un gran saco colocado en el otro extremo. Gran éxito también los balancines y los circos de luchadores. Había, además, un organillo de vapor, unido a un tío vivo con caballos de madera, que inundaba el aire de un olor acre de grasa caliente y de una música no menos desagradable. Los miembros del club, que habían asistido a la oficina por la mañana, estaban soberbios con sus insignias rosas y verdes. Los más alegres habían adornado sus sombreros con cintas de colores sorprendentes. El viejo Fletcher tenía sobre la manera de celebrar las fiestas ideas más bien graves. Sea a través del jazmín, sea por la puerta abierta de su jardincillo, se le podía ver próximo a la ventana, de pie, con cierta precaución, sobre una tabla que sostenían dos sillas, revocando con cal el techo de su cuarto. Cerca de las 4, un forastero hizo su entrada en la aldea por el lado de las dunas. Un hombrecillo corto y vigoroso, con su sombrero completamente despeinado. Parecía sin aliento, se le hinchaban los carrillos mucho. En su cara coloradota se pintaba el temor. Se movía mucho con la vivacidad del que discute algo consigo mismo. Dobló el ángulo de la iglesia y se dirigió a la posada que conocemos. El viejo Fletcher, entre paréntesis, se acuerda de haberle visto. Le causó tanta sorpresa esta agitación anormal que, por inadvertencia, mientras se le quedó mirando, un poco de la lechada de cal con que pintaba se deslizó a lo largo de la brocha y se le coló por la manga. El forastero, según la observación del propietario del juego de luchadores, parecía que hablaba consigo mismo. Mr. Huxter también lo notó. Se detuvo ante la escalinata de la posada y, según Mr. Huxter, parecía entregado a una gran lucha interna antes de poderse decidir a entrar. Finalmente subió los escalones, y Mr. Huxter le vio dirigirse a la izquierda y abrir la puerta del salón. Mr. Huxter oyó también las voces que desde el interior de la habitación y desde el bar le advertían de su error. «¡Esa sala está reservada!», gritó Hall. El forastero cerró la puerta torpemente y entró en el bar. Unos minutos después, reapareció en el umbral de la puerta de la posada, limpiándose los labios con el revés de la mano, y con un aire de satisfacción y de tranquilidad que, a creer a Mr. Huxter, eran completamente afectados. Permaneció un momento mirando a su alrededor. Después, Mr. Huxter le vio echar a andar de una manera furtiva y sospechosa hacia la reja del patio, sobre el que daba la ventana del salón. Después de vacilar un poco, se recostó contra uno de los hierros de la reja, sacó de su bolsillo una pipa de barro y se puso a llenarla. Sus dedos temblaban. La encendió mal y, cruzando los brazos, comenzó a fumar en una actitud lánguida que desmentía con rápidas miradas lanzadas al patio a cada momento. Todo esto lo observó Mr. Huxter por encima de un escaparate del estanco. La singularidad de la conducta del forastero le estimuló a seguir sus observaciones. De pronto, éste, irguiéndose, se metió la pipa en el bolsillo y desapareció por el patio. Al punto Mr. Huxter, creyéndose testigo de alguna pequeña ratería, dio la vuelta corriendo al mostrador y se precipitó en la calle para cortar la retirada al ladrón. Al mismo tiempo, Mr. Marvel reapareció con el sombrero de medio lado, un gran bulto envuelto en un tapete azul en una mano y en la otra tres libros atados juntos, por cierto, según se supo más tarde, con los tirantes del pastor. Así se apercibió de Mr. Huxter, lanzó una especie de suspiro convulso y, girando vivamente a la izquierda, apretó a correr. «¡Al ladrón! ¡Detenedle!», gritó Huxter lanzándose en su persecución. Las sensaciones de Huxter fueron vivas, pero breves. Vio al hombre, justamente delante de él, saltar con gran agilidad hacia el ángulo de la iglesia, en dirección a las dunas. Le vio transponer las últimas banderas y oriflamas de la regocijada aldea. Dos o tres caras se volvieron hacia él. Nuevamente voció: «¡Detenedle, al ladrón!», y siguió su caza valientemente. Pero no había dado 10 pasos cuando sintió que le cogían por un tobillo. No corrió más. Hendió el espacio con una increíble rapidez. De pronto su cabeza se acercó al suelo y del mundo viviente no vio más que un millón de lucecitas, quedándose indiferente desde aquel momento a cuanto pudiera ocurrir. Fin del capítulo 10.